en Días de Pobladora. Grandes luchalizadores. Grandes en Días de Pobladora. Soy Marcela Almeida. Trabajo en el INDEC desde hace 6 años. Soy matemática. Y desde hace casi 1 año y medio soy delegada de ATE en el INDEC. A uno se le van ocurriendo muchas cosas. El primero que me apareció tiene que ver en un sentido con los militares y con mi papá. Las dos cosas, de cuando era muy chica, en el 76, que yo tenía creo 6 años en ese momento, y vivía sobre la calle Gaona, en Capital, en un departamento. Y en un momento a la noche, yo supongo que era del 23 de marzo, con mi mamá nos asomamos al balcón y vemos que pasan tanques por Gaona. Y yo me asusté mucho, primero porque no entendía nada, pero sobre todo porque mi papá no estaba, porque se había ido a la peluquería. Entonces le preguntaba a mi mamá qué le iba a pasar a mi papá. Entonces ese es como mi primer contacto con, qué sé yo, con la vida exterior, por lo menos el que yo recuerdo, ¿no? Y bastante choqueante, digamos. Sí, según mis cuentas que estaba haciendo hoy, ya iba a segundo grado, porque era una chica muy adelantada. De la escuela tengo así recuerdos, en realidad, no tengo una imagen muy torturante de la escuela, digamos. Tuve buenas maestras. Sí, tengo un recuerdo muy fuerte del 78, del Mundial, que mi maestra, la señorita Tona, llegó con embanderada cuando Argentina ganó el Mundial 78, llegó envuelta en la bandera, hicimos un pizarrón alegórico. Y el otro recuerdo también fuerte, digamos, es el tema de que mi escuela se llama República del Salvador. Entonces el 15 de septiembre es el día de la independencia de El Salvador. Entonces había un acto cada 15 de septiembre conmemorando eso, y iban autoridades de El Salvador. Y en esa época la guerrilla fue aumentando su poder, entonces los actos eran cada vez, al principio eran recontra coloridos y cada vez fueron pasando a ser actos más como sobrios, ¿no? No se podía hacer una cosa muy jocosa y era más bien un tono más de drama, ¿no? Porque tenían las autoridades, entonces no se podía hacer una cosa muy alegre. Que eso, la verdad, no lo entendí hasta mucho tiempo después, ¿no? Porque cuando chico lo único que te hacían dibujar para el 15 de septiembre eran las palmeras y las playas que nunca conociste de la República del Salvador. Mis viejos eran muy de escuchar, mucho folclore, quilapayún, esas cosas siempre hubo en mi casa. No les gustaba la música extranjera y todo eso. Pero yo en realidad lo relacioné, y por ahí es posterior, porque son como dos momentos que tengo muy pegados, aunque en el tiempo no lo son, con Malvinas también. Porque también la imagen es con mi viejo en el baño de mi casa, que nos había levantado para ir a la escuela el 2 de abril, y mi viejo afeitándose, que me cuenta, tomamos las Malvinas, una cosa así, ¿no? Y todo lo contradictorio que fue eso, y que fue después la rendición, y bueno, también era chica, tendría 11, 12 años, ¿no? Entonces para mí es todo medio como una sola cosa. Anda a saber por qué, ¿no? Porque tiene que ver, pero en el tiempo pasaron muchas cosas. Entonces a mí se me relacionaba con esa canción de Víctor Heredia, la de los soldados. No sé si se llama Soldado de Plomo, o a mí me parece que se llama así, no sé cómo se llama. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados, que eran toda una delicia para mi mente infantil. Grandes luchalizadores. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón. Dentro de mi habitación era todo un general dirigiendo dando la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. En días de pobladora. Soy Marcela Almeida. Grandes luchalizadores. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular. Y que termina diciendo del ejército popular, ¿no? Tiene un día verde. El segundo, aunque se me ocurrieron otros, es bastante más presente y tiene que ver con todo el conflicto del INDEC, ¿no? Que en realidad es un poco lo que me hace ser lo que soy hoy, qué sé yo. O es lo que estoy transitando, que empieza en enero del 2007, y que ahí es cuando empieza la intervención. Y las cosas que me vienen tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Primero una cosa medio egocéntrica por ahí de decir que ahí me di cuenta que yo podía, que tenía más fuerza de la que me imaginaba, ¿no? Que podía superar más miedos de los que me imaginaba, ¿no? Uno a veces no se cree muy, muy capaz de ciertas cosas, o algunas cosas las escuchó de boca de otros y no sé, nunca le tocó hacerlas, y bueno, se anima a hacer cosas que por ahí en su personalidad no están, ¿no? Pero la necesidad de uno mismo y de sus compañeros hace que pueda hacer muchas cosas que no sabía que tenía dentro. Y el otro, la experiencia de conocer y de encontrarse con compañeros que no tenía, compañeros en la diversidad, digamos, de opiniones y de experiencias, y poder armar de ahí una cosa colectiva con discusiones, con peleas, pero una cosa colectiva que tiene que ver con lo personal, de encontrar compañeros de la vida y con lo político, con lo sindical, con muchas cosas que están hoy presentes, ¿no? Que hace que uno pueda sobrevivir en un sentido una situación tan difícil como la que estamos pasando todavía adentro del INDEC. Pensé muchas cosas, ¿no? Pero finalmente, y no te podría decir por qué, me quedé con el poema ese de Miguel Hernández de Serrat, ¿viste? Que canta Serrat, Para la Libertad. No sé si se llama así tampoco, porque yo nunca sé nada. Para la libertad, sangro lucho fervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Grandes luchalizadores. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, tengo la vida. No sé por qué, soy Marcela Almeida, digamos, no te podría decir, porque pensando en el indio en sí, yo pensaba más en Cambalache. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pres y doblez, pres y doblez. Y la revolución que se le produce a uno adentro cuando vive situaciones que no pensaba que iba a vivir. Y el último es más personal y más, qué sé yo, más femenino, si uno quiere, o no sé cómo llamarlo, que tiene que ver con el momento que me enteré que estaba embarazada hace 5 meses, esperando una nena, con mi compañero, que también conocí en el INDEC, y eso para mí es como inesperado en un sentido, porque inesperado no porque no lo esperara, sino porque pensé que a los 39 años ya no iba a ser mamá, y es como, bueno, un experimentar un amor que uno no sintió nunca, qué sé yo. Tiene que ver con esto y con, para mí es una prolongación de también de ese mismo cariño que empecé a sentir por mis sobrinas, que son chiquitas, las dos que tengo. Entonces es como una prolongación de o una profundización de esa experiencia, digamos. Es una canción que yo traté de aprender para enseñarle a mi sobrina, y que finalmente fracasé porque me cuesta mucho aprenderme las canciones, pero es una de Marisa Monte que se llama Mi Canario. Pela primera vez eu chorei, porque fui desprezado pelo meu amor. O meu barraco agora ficou desarrumado. Meu canário já não canta, com certeza se desgostou. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Canta meu canarinho para amenizar a minha dor. Sou Marcela Almeida. Piu, piu. Quando é noite de lua, eu saio pra rua para meditar. O meu pinho faz tudo pra ver meu canário cantar. No soluçar do vento, no sussurro das folhagens, no gemido dos coqueiros, pede a ele pra criar coragem. Nem assim o meu canário canta, e da minha garganta um triste gemido sai. Grandes luchalizadores. Ui, ui. En días de pobladora. Ay, ay. Canario, que es muy bonita y parece una canción de cuna, digamos, pero no lo es. Bueno, muy lindo y gracias, che. No, por favor, gracias a vos por llamarme. Bueno, Marce, un beso. Bueno, un beso grande. Nos vemos. Chao. Chao. Grandes luchalizadores en días de pobladora.